mucho admirar el paisaje, lleno de vegetación, árboles, pastizales, plantas, cultivos, flores. Se da el café, la caña, el mango, cítricos, una naturaleza viva, exuberante y generosa. Y esta generosidad es contagiosa. Las y los pobladores de Jalcomulco y de otras poblaciones cercanas, organizados en el colectivo Purcal, Pueblos Unidos de la Cuenca de la Antigua por Ríos Libres, nos han dado generosamente un regalo. Maravilloso, el regalo de su ejemplo. Un ejemplo de decisión, de organización, de perseverancia, de valor, de alegría. Han emprendido una lucha decidida en defensa del río ante la amenaza de la instalación de una presa que serviría, según esto, para promover el agua, para promover de agua a la ciudad de Xalapa. El proyecto Propósitos Múltiples Xalapa, que en realidad es un despropósito impulsado por la empresa Odebrecht y el gobierno del estado de Veracruz. Desde 2010, en que empezaron a organizarse, han sufrido presiones, hostigamientos, amenazas, juicios, detenciones, más amenazas, y ahí siguen, y ahí siguen. Hoy celebramos que hace 2 años se instaló el campamento Centinelas del Río, en el predio Tamarindo, con el fin de evitar que la empresa Odebrecht siguiera interviniendo y afectando al río de la Antigua. Día y noche, durante 2 años, cuidando su río, el río de todos, acogiendo al que se acerca, saludando al que pasa, informando al que pregunta. Queremos hacer un reconocimiento especial a las compañeras cocineras del campamento. Ellas han sido literalmente el sustento de esta organización. Queremos decirles que sentimos una profunda admiración y respeto por ustedes, que estamos y seguiremos estando con ustedes. Larga vida a los ríos de nuestro planeta, larga vida a quienes los defienden con valentía, decisión y cariño. Con ustedes y por ustedes, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental.